FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano en FM La Caterva. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá nuevamente iniciando este patio que hemos dado por llamar Latido Americano en FM La Caterva. Nuevamente tenemos la operación a la compañera Aldana. Y acá nuevamente de esta casa estamos con Manu de Huerquén Comunicación, quien les habla, Esteban de ANRED. Y bueno, estamos nuevamente sin Rubén, sí, físicamente. Una pata muy importante del programa, pero bueno, tenía un viaje para ahí, para su comunidad. Así que bien, ahí está, que vaya muy bien. Dando respuesta a diferentes obligaciones militantes referidas a su comunidad y a otras comunidades, ¿no? Esto de ir tejiendo redes de comunicación, de divulgación, de militancia territorial. Así que bueno, le mandamos ahí a Rubén un abrazo gigante y esperamos que en este recorrido siga avanzando en su trabajo cotidiano, ¿no? Tal cual. Así que bueno, podemos paso las vías de comunicación, o dónde nos pueden encontrar. Bueno, en Facebook tenemos a el Latido Americano Radio, en Instagram latido-americano-radio y nuestro correo electrónico, por si nos quieren enviar algún correo, si alguien aún utiliza el correo para enviar comunicados o lo que sea, nos puede enviar a latidoamericanoradio@gmail.com. También en la página de Instagram y de Facebook encontrarán ahí un teléfono para comunicación directa con la producción del programa. Así que bueno, no sé, Manu, si vos querés abordar hoy los temas que... Vamos, dale, a ver qué es lo que tenemos para hoy. Vamos a ver cómo salen porque, bueno, como siempre, viste, la semana viene complicadita, viene fría, pero hoy teníamos pensado hablar sobre la visita de las hermanas de María Nahuel, de la tía de Rafita, y la machi Betiana Coluam. Que, bueno, esto ya lo hablamos el viernes pasado, pero nos quedó ahí pivoteando algunos temas, más que nada vinculados con el acompañamiento de la gremial de abogados, y que justo el día que estábamos, que dimos la transmisión del programa el viernes pasado, estaban a las 5 de la tarde, tuvieron un encuentro, una especie de conversatorio en donde dieron más detalles sobre la situación del caso de Rafita. Bueno, eso como para empezar. Después vamos a hablar de una experiencia de educación popular, ¿sí? Bueno, como saben, la educación popular se nutre de ideas vinculadas con Pablo Freire, con la gente que activa, digamos, la educación desde una perspectiva no hegemónica, más horizontal y que tiene que ver con procesos de construcción colectiva. Para eso vamos a hablar con Analía Cid, que es militante del bachillerato Ñan de Logá hace 5 años, socióloga y fotógrafa, y nos va a contar sobre esta experiencia de educación popular que tiene que ver también con recuperar la educación popular en guaraní, teniendo en cuenta la prueba, digamos, de dónde vienen les pibes que forman parte del bachi. Y bueno, ¿algún tema más? ¿Me quedo por afuera? Bueno, después tenemos la agenda, tenemos ahí cierre. No queremos dejar de nombrar que en este momento o en breves minutos comenzará una radio abierta por la absolución de Marian, una compañera que, bueno, está siendo criminalizada por besarse en la estación de Constitución, que fue con su compañera, que fue criminalizada, se le armó una causa, fue detenida, fue violentada en la estación de Constitución un día de lluvia, con la excusa de que, bueno, no podían fumar en un lugar donde había muchísimas personas fumando, pero obviamente acá el objetivo de la policía fue otro. Una oficial de policía se acercó por el simple hecho de ver que se estaba besando con su compañera. Así que, bueno, estamos atentos también a esa transmisión que va a estar realizando, y esa radio abierta que van a estar realizando de Radio Semilla, una radio compañera integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, estamos también atentos a lo que vaya sucediendo ahí. Y a las 5 de la tarde creo que ahí estarán los fundamentos o la sentencia, ¿no? Lana, a ver si nos puede ayudar ahí. Podemos confirmarlo, entiendo que a las 12 se iba a hacer la lectura de los fundamentos y que a las 5 de la tarde era una marcha por la absolución y nada, de denuncia de la jueza. Bien, entonces a las 12 tenemos ahí los lectura de alegatos y sentencia y luego la movilización a las 5 de la tarde. Perfecto. Así que, bueno. Una cosita más que nos está quedando, digamos, que hay que decirlo, hay que trabajarlo y hay que profundizarlo, posiblemente lo abordemos en este programa y también en el programa que viene, que tiene que ver con, digamos, una sentencia ejemplar, sin precedentes a nivel histórico, digamos, para ejercer, para tratar de llevar adelante reparación histórica sobre el pueblo indígena Pilagá, por la sangrienta represión conocida como la masacre Zambomba en 1947. Así que esto fue un fallo, digamos, histórico, que después de la musiquita que nos va a acompañar en este momento, lo vamos a estar repasando, porque, bueno, la verdad que sirve también de ejemplo para que en otros casos similares, donde también el Estado ejerció, digamos, violencia sobre pueblos originarios, puedan llevarse adelante procesos que impliquen una reparación histórica. Así que vamos con el temita, como para empezar bien arriba, hablando de la libertad de la renga. en el refugio de mis sueños y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que vender la intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón, dejando atrás mil razones en el tiempo. Y morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes. Bueno, ahí escuchábamos hablando de la libertad, de la renga. Y bueno, en este momento estamos intentando comunicarnos con Nenero Suárez de la Gremial de Abogados. Bueno, estamos intentando la comunicación y la idea es hablar un poco de, bueno, la visita de Mariana Huel, tía de Rafita, y la machi Betiana Colhuán, prima de Rafa, ¿no? Estuvieron la semana pasada aquí en Buenos Aires, recorriendo la ciudad, comunicándose, tejiendo redes de solidaridad, de comunicación. Estuvieron incluso en la ronda de madres presentes, fueron nombradas y fueron de alguna manera espiritualmente presenciales ahí. Luego estuvieron en el Museo Etnográfico dando testimonio de cómo está la situación actualmente en torno a la causa de Rafita. Y bueno, nos quedaban algunas cuestiones muy, muy claras, ¿no? Esto de que tanto María Nahuel como Betiana Colhuán ponían este énfasis en el territorio, en la territorialidad, en cómo ellos y ellas se reconocen como mapuche, gente de la tierra. Cómo todo gira en torno al territorio y a la batalla permanente por el territorio. Y esto que decían de que, bueno, Rafita fue un referente a la hora de empezar en esa búsqueda de su identidad, y obviamente era alguien más que estaba ahí de la comunidad peleando y avanzando en este reconocimiento. Y bueno, frente al avance represivo, bueno, fue luego asistido, fue llevado a la ruta y lamentablemente fallece. Obviamente un crimen de Estado, nuevamente el Estado con su presencia criminal, represiva, donde de alguna manera bueno, va marcando el camino de la nación mapuche y va de alguna manera dándonos un mensaje, ¿no? Sí, totalmente. Además, una cosa interesante, para decir, para que justo está viendo algunos mensajes que ahí mandó un mensaje Nero Suárez, no sé si nos vamos a poder comunicar, pero bueno, sobre la visita de, de Betiana y de María. Una cosa interesante también que se dio es que el 25, digamos, el mismísimo día en donde eran 17 meses de... 17 meses de... Bueno, el asesinato de Rafita. Justo en el mismo día se estaba dando... se dio a la tarde, noche, un festival en la estación Darío y Maxi. Bueno, también por la conmemoración. Jornada de lucha, jornada de resistencia de alguna manera por la masacre de Avellaneda. Por el asesinato de Maximiliano Costec y Darío Santillán. Y lo interesante fue que se unieron esas dos. Esas dos causas que son muy similares porque hay que recordarlo. O sea, Maxi, Darío y Rafita eran pibes de 22, 21 años. Eran pibes, básicamente. Y siempre caen los mismos. O sea, bajo las balas de la policía. Buscando una estrategia que, digamos, genera el miedo, la bronca. Y de alguna manera pretenden ser, digamos, casos... ejemplares, y así es como funcionan. Sin embargo, la lucha, digamos, desde aquellos casos, ¿sí? Desde la masacre de Avellaneda hasta Rafita, hay una línea de continuidad y la lucha es la misma, y aparte la demanda es exactamente la misma, como lo venimos diciendo acá siempre, que es que no solo los autores materiales de, digamos, de estos crímenes cumplan sentencia y se haga justicia, sino también que los responsables políticos paguen las consecuencias por haber dado esas órdenes, porque no hay represión si no hay una orden política que la vale. Así que por ahí vino la cosa. Hay que estar muy atentos a lo que pasa con las estrategias judiciales vinculadas al encarcelamiento del prefecto Pintos, así que espero que la próxima sí nos podamos comunicar con Suárez para que nos amplíe un poquito más en cómo viene este proceso judicial, porque están tejiendo estrategias para tratar de, digamos, que Pintos salga, digamos, fuera de esa prisión preventiva, que hasta que no se resuelva el caso con una sentencia, digamos, efectiva y firme, va a seguir preso. Así que, bueno, y ojalá después siga preso, porque independientemente de las estrategias judiciales que tengan, me parece que ya es evidente que es culpable y que después hay que profundizar en las demás responsabilidades de los prefectos que estaban ahí. Bueno ahí el Eduardo nos dice que no se puede comunicar en este momento. Puede estar listo. Al aire, pero tenemos... Estamos con Liber. A ver, Liber, ¿nos escuchás? Sí, hola. Hola, Liber, ¿cómo estás? Che, gracias por atendernos. Sabés que estamos acá con un programa, veo que se nos cayeron algunas comunicaciones y demás. Y ahora con Liber le contamos a la audiencia, mismo yo personalmente, el domingo vamos a viajar a Formosa por un proyecto que vincula a la Facultad de Agronomía con comunidades de Formosa, así que te damos el espacio, Liber, para que nos cuentes un poquito de qué se trata el proyecto y por qué, cuál es la importancia de la agroecología, ¿sí? Como una estrategia para empoderamiento, digamos, de las comunidades. Disculpen porque estoy justo un poquito en un momento un poquito complicado, pero bueno, tratemos de responder y contarles, el tema del proyecto que justo estamos arrancando tiene un enfoque agroecológico centrado, que tiene como objetivo, por un lado, mitigar los efectos del cambio climático, pero fundamentalmente eso relacionado con la soberanía alimentaria de la comunidad. O sea, ese es el principal, obviamente, objetivo del proyecto. El tema de la relación de agroecología con el cambio climático está vinculado en que hay problemas de lluvias muy intensas y también sequías, por otro lado, y bueno, el tema es cómo a través de los sistemas estos de producción que tienen cobertura de suelo, que no deforestan, que tienen una importante flora nativa y control ecológico de plagas, equilibrios, o sea, todo lo que el sistema natural da como servicio, nos da como servicio, hace que podamos manejar mejor estos eventos extremos que muchas veces pasan o que se profundizan a lo que ya había. Ese es un poquito el enfoque. Claro. ¿Y hace cuánto que vienen trabajando en Formosa, Oliver? Y en Formosa venimos trabajando desde el año 2011, en forma ininterrumpida, siempre a través de proyectos, ganando proyectos que permiten financiar lo que estamos haciendo. No es mucho, pero bueno, en este momento tenemos uno de Naciones Unidas, que son los proyectos de pequeñas donaciones, que bueno, para la comunidad y lo que hacemos es un apoyo importante, un acompañamiento importante. Es la segunda vez que lo ganamos, así que bueno, estamos ahora por arrancar con muchas ganas y esperando de que pueda ser un aporte importante en el trabajo que hacemos junto a la comunidad. Perfecto, Oliver, perfecto. Después una cosita más quería, bueno, abrir el espacio para que nos cuentes, porque no es lo más usual, ¿sí?, que desde la academia y particularmente desde la Facultad de Agronomía se den este tipo de relaciones con comunidades, digamos, indígenas. Entonces me parece que en ese sentido ustedes están llevando una bandera muy, muy importante para dar eso que tanto se habla, pero muchas pocas veces se pone en la práctica, que tiene que ver con la articulación de saberes, ¿no? Con la recuperación también y la puesta en valor de saberes que quizás no son de la academia o no son académicos dentro en el sentido como hegemónico, y sin embargo están ahí y tienen efectos sobre la naturaleza y efectos también culturales sobre los modos de vida de la gente que elige vivir de determinada manera, porque también ser de una comunidad es de alguna manera respetar y seguir una forma de vinculación con el medio que es muy distinta a los ojos que tienen particularmente los agrónomos que venimos formando, ¿cierto? Sí, sí, sí, es así, pero en primer lugar es un derecho que tienen los pueblos indígenas de tener respuesta en todos los distintas disciplinas, digamos, académicas, de que tengan lugar y de que sean abordadas desde su cultura, y esto es lo que no pasa. Se estudia quizá en antropología, en ciencias sociales, pero no para dar respuesta a sus necesidades. Este es un poco lo que nosotros queremos abordar desde agronomía, que se incluyan los saberes, que se incluya la cultura y poder desde ahí interactuar con ellos. Este sería lo fundamental, digamos, y seguir profundizando con otros pueblos indígenas que también se conozcan y para que sea, o sea, uno, para que tengan, que se puedan ellos tener respuesta a lo que necesitan de capacitación, que es lo que hace la universidad, pero a su vez este intercambio permite de que los saberes de ellos, la forma de ver la naturaleza, de comunicarse, de integrarse a la naturaleza, hace que también nosotros aprendamos muchísimo de ellos y desde ahí veamos el trabajo agrícola. Por eso la agroecología es lo que digamos nace de estos pueblos, pero a su vez permite que nosotros en comunidad con ellos los aprendamos y los profundicemos e incorporemos ahí, aportemos lo que podemos saber desde la tecnología y la innovación. Eso sería todo. Perfecto, Oliver. Ya para cerrar, ¿sabes qué? Te quería pedir si nos podés hacer algún comentario sobre, bueno, primero todas estas experiencias, ¿sí?, de vinculación comunidad-universidad. Me parece que también generaron de alguna manera un cambio de conciencia quizás en las personas que vienen más desde la Facultad de Agronomía habituadas al mundo, digamos, universitario o a pensar la agricultura desde otro enfoque. Ahora, el efecto que tuvo esta relación con las comunidades hacia adentro de la universidad, incluso tomando en cuenta el caso en que lograron a través de la presión, por ejemplo, del grupo del que formas parte, rescindir los contratos de Benetton con la Facultad de Agronomía de la UBA, que me parece que es algo muy interesante y que también refleja cierto espíritu de la época. Sí, claro, justamente yo creo que tiene relación con lo que charlábamos recién. Si somos conscientes de que los derechos de los pueblos indígenas están cubiertos, están proclamados en la Constitución nuestra y en la Declaración de Derechos de la OIT y debemos cumplirlos, también los tenemos que cumplir en la academia. Y desde allí es que a nosotros nos hizo mucho ruido y fue justamente cuando fue lo de Santiago Maldonado, la muerte, la aparición sin vida, de que él no quería estar loca y sin abordar la problemática, en este caso mapuche. Entonces es desde donde nos paramos y desde donde vemos a la totalidad de la población del país y hacia a cuál respondemos, que es lo más prioritario. Entonces desde ahí vimos que era muy contradictorio estar trabajando para Bennett y no ver, no visibilizar la problemática mapuche en una situación de conflicto que no está resuelta. Por eso desde el grupo nuestro hicimos todo este esfuerzo buscando apoyos dentro y fuera de la facultad para que se rescindan estos convenios y bueno, y se logró. Pero forma parte de esto, ¿no? Del entender de que son sujetos de derecho, que tienen derecho a su territorio, a su cultura, a su vida. Entonces, desde ahí es donde tratamos de ser coherentes con esta mirada. Muchísimas gracias, Líber, por la comunicación. Y bueno, estamos acá, hay un canal abierto para que nos cuenten también cómo va creciendo este tipo de trabajo y de relación entre la universidad pública, gratuita, y las comunidades, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias, Manu. Y bueno, tenemos mucha expectativa en este inicio de proyecto y así que cuando volvamos por ahí podemos contarlos. Gracias, Líber. Las repercusiones que tiene y bueno, y el inicio. Muchas gracias por la comunicación. Chao, Líber. Chao. Bueno, bien, bien interesante esta experiencia también que está desarrollando Líber. La verdad que, bueno. Líber forma parte de un grupo que es un grupo de estudios y trabajos con comunidades COM. Y bueno, como decía, ya hace muchos años que vienen tratando de articular con las comunidades para desarrollar proyectos agroecológicos. Bueno, a ver, la verdad que bueno, muy agradecido por la comunicación. Bueno, frente a la imposibilidad de comunicarnos con Eduardo de la Gremial de Abogados, hemos podido darle el espacio para que nos cuente esta experiencia. Así que bueno, ahora vamos con un tema musical y ya pasamos al segundo bloque. Así hablamos de y nos enteramos de qué es esto de Ñanderoga. Mamá loca. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Pero nunca logra yo sé. Ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, por camino me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. Bueno, escuchábamos al Negro Rada con el tema rarísimo, un clásico de los 70 reversionado actualmente, y la verdad que era un temazo. Ahora bueno, nos vamos a comunicar con Analía Cid. Analía Cid. En sí, este segundo bloque, no, nos hemos enterado, bueno, hemos visto una producción, un ensayo fotográfico de Analía, que es militante de un bachillerato popular hace unos 5 años. Además es socióloga, es fotógrafa, y bueno, ella está ahí activando, muy activa en Ñanderoga, que es una experiencia de educación popular, un bachillerato popular nutrido de las ideas de Paulo Freire y de, bueno, las experiencias que han surgido a partir de la recuperación de fábricas en los 90 o fines de los 90 por parte de sus trabajadores. Este bachillerato funciona desde el año 2004 y es una experiencia que, bueno, se va nutriendo obviamente con la impronta de aquellos habitantes o aquellos que hacen al barrio. De ahí el nombre en idioma guaraní, que ñandé significa nuestra, roga significa casa. Así que bueno, estamos con Analía en comunicación. ¿Qué tal, Analía? Buen día. Hola, Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bien, bien. Todo bien. Bueno, la verdad que nos gustó este ensayo fotográfico, la nota que vos pudiste ir abordando de esta experiencia. Y bueno, queríamos que nos cuentes en el marco de este patio comunitario que vamos abordando por lo general noticias bastante negativas, y la verdad que hoy con vos y con la compañera que habló anteriormente en el aire queremos nutrirlo también de estas experiencias que enriquecen lo que es comunitario. Claro, qué bueno, porque una de las razones por las cuales yo le propuse a la revista Márgenes de la UNSAM el publicar el ensayo fue porque ellos estaban buscando notas que analizaran el contexto sociopolítico actual, las elecciones, las distintas formas de hacer política que están sucediendo hoy. Y cuando yo vi la convocatoria, una de las cosas que... justo me abrieron la puerta de la oficina. Una de las cuestiones que aparecían era como que parecería que con las elecciones y con todas las cuestiones políticas que estamos viviendo hoy, con el macrismo y todo, las experiencias que vienen sucediendo desde hace muchos años en las organizaciones quedaron invisibles. O sea, no vemos noticias, no escuchamos prácticamente lo que sucede, solamente los que militamos en los lugares. Entonces, me pareció importante acompañar una publicación que hablara sobre la política con las prácticas políticas que tienen organizaciones y espacios todos los días. Y de ahí salió el publicar específicamente este ensayo sobre el bachillerato. Mirá qué interesante. Bueno, y vos hace 5 años que estás militando en el bachi. Sí, en realidad yo hace 5 años milito en la organización. La organización tiene el mismo nombre que el Bachi, se llama Nyanderoga. Uh-huh. Es una organización popular, como de la nueva izquierda que se hablaba en un momento, de la izquierda popular, que está en el barrio Las Flores, que es una villa donde viven más de 1000 familias, que queda en el límite entre Vicente López y San Martín. Una organización que prácticamente la mayoría de las personas que concurren a las actividades, sobre todo el bachillerato, son de la villa, que es una villa que va creciendo cada vez más en el municipio más rico de Sudamérica. Entonces hay una particularidad muy concreta. Yo conozco otros barrios, otras villas del conurbano y de otros lugares, y es muy extraño cómo desde Vicente López como que un poco se invisibiliza la existencia de esta villa. Claro. Porque Vicente López es otra cosa, ¿viste? Claro, uno como que asocia, yo por ejemplo soy de zona sur, ¿no? Entonces asocio a Vicente López con una zona geográfica donde, digamos, se podría decir que hay un cierto poder adquisitivo y hay como una... no sé, como una especie de burbuja ahí, pero no, en realidad las barriadas habitan todo el conurbano, habitan toda la provincia de Buenos Aires, y obviamente todas las complejidades que se dan, tanto en zona sur, se dan en zona oeste, en zona norte, incluso en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, todas esas problemáticas van emergiendo, y todos estos espacios que van construyendo formas de comunicar, formas de educación popular, van existiendo, van haciendo camino, y obviamente los medios masivos, los medios hegemónicos se encargan finamente de invisibilizar y de no dar no dar ninguna cabida a estas experiencias. Sí, tal cual es así. Y por cierto, creo que es bastante interesante ver cómo es una revista de una universidad pública del conurbano la que elige mostrar estas fotos. Si bien yo no intenté moverlas por muchos lugares, sí hay una realidad de que no son fotos que muestren la realidad social desde el lugar de la tragedia, sino desde el lugar de la creatividad, de la solidaridad, de la comunión entre personas diferentes, y es algo que yo trato de trabajar mucho en mi fotografía, que lo aprendí de la organización, digamos. Podríamos decir que hago una fotografía de la educación popular, porque lo que se suele ver con respecto a las villas o a los barrios populares, los asentamientos, es siempre la cara oscura de la luna, digamos. Es claro. Todo lo que es la pobreza, la injusticia, la dolencia, y siempre poniendo a los habitantes de esos lugares como víctimas. y no mostrarlas, o sea, es mucho más válido para el discurso político catastrofista mostrar a esas personas como víctimas, sino como sujetos activos que pueden cambiar su realidad y que los hacen todos los días, de hecho. Sí, sí, compartimos plenamente lo que estás planteando, Analía. Acá te saluda Manu. Te quería preguntar, dentro del proyecto de Educación Popular, una de las como cuestiones que llama la atención es el tema de, primero, que el nombre sea en guaraní, y después imagino también que eso tiene que ver con la población que habita en el entorno del barrio, y nosotros que venimos parando este programa tratando de establecer vínculos y de visibilizar la situación de comunidades originarias, una de las cosas que medio tenemos ahí pendientes es ver qué es lo que pasa con, digamos, quienes se reconocen o viven también de forma comunitaria en los ambientes urbanos y periurbanos. Así que por eso nos parecería también interesante que nos cuentes cómo se está trabajando desde la educación popular este componente, propiamente guaraní, y no sé si se han llegado a trabajar en ese sentido, como esa reivindicación de vida comunitaria. Bueno, por un lado, el nombre del bachillerato viene, como vos bien dijiste, del idioma guaraní. Lo eligieron mis compañeros y compañeras hace muchos años, sabiendo que en el barrio hay una comunidad paraguaya bastante importante, que también es importante decirlo, no habita en masa nuestra organización. Quizás no hemos encontrado la forma de interpelar a esos habitantes todavía, o bueno, tendríamos que preguntárnoslo, las cuestiones de educación intercultural. Pero sí, por ejemplo, desde hace 2 años tenemos una estudiante que es de origen paraguayo, que es una mujer de más de 60 años, que vino de Paraguay en el 2004 con el objetivo de hacer atender a uno de sus hijos. Ella vivía en el campo y vio como la única forma de salvar la vida de su hijo, que estaba muy enfermo, era chiquito en ese momento, el venir a Buenos Aires. Bueno, y esas historias de migración, ya sea de países limítrofes o migración interna, que vienen de provincias por falta de trabajo, falta de servicios públicos de calidad hacia el conurbano bonaerense o hacia la capital, es algo que se repite constantemente. Quizás a veces los estudiantes no se reconocen a sí mismos como paraguayos o paraguayas, pero sus padres y sus abuelos lo son. Entonces eso lo descubrís cuando te aparece una palabra en guaraní, te corrigen la acentuación, y vos decís, pero ¿por qué vos sabés guaraní? Sí, ¿y por qué sabés guaraní? Y porque mi abuela es paraguaya, y te empiezan a contar, y hay un montón como de historias ocultas que son como fundamentales redescubrirlas de alguna forma. Entonces, el hecho de que esté esta mujer, que nosotros le decimos la abuela, porque es la abuela de todo, desde las hierbas que ponerle al mate, hasta cómo se cocina tal cosa, o cómo es la vida en el campo, todo el tiempo ya está interviniendo, y la educación popular también es, todos aprendemos algo, todos enseñamos algo, entonces ella constantemente nos está enseñando y nos está haciendo redescubrir esa cultura. Y con respecto a lo comunitario que estabas diciendo, me parece que hay algo que tiene la educación popular que es muy latinoamericano, que es ver siempre las cosas desde el lado comunitario, y como tratar de desarmar el individualismo al que estamos expuestos y expuestas todos los días, y empezar a construir lazos comunitarios desde, ya sea en el cuidado de los pibes, el compartir una comida, bueno, eso es algo que en nuestra organización está como muy presente. Claro. Qué bueno. Y te, Analía, te hago una consulta. Yo, de Zona Sur, si quiero ir a conocer el espacio, ¿cómo llego? A ver, decime, para tirarme una brújula ahí para saber y conocer esa experiencia, que por las fotos y el ensayo que vos hiciste, la verdad que sería muy interesante poder darse una vuelta por ahí. Sí, nosotros estamos sobre todo de lunes a jueves, de 6 a 9 de la noche, y estamos bastante cerca de Tecnópolis. Quien sabe llegar a Tecnópolis puede ir por General Paz y puede conocer cómo venir hasta ahí. Está muy cerca de la Avenida Constituyentes y puede, cualquier colectivo se puede tomar que vaya por General Paz, y después, no te digo caminando porque son muchas cuadras, pero se puede tomar otro colectivo para llegar hasta el barrio. Genial. Bueno, sí. Analía, la verdad, sí. antes de terminar, que sí, me sí. gustaría, porque una de las razones por las cuales también compartimos la nota en este momento fue porque estamos necesitando más profes para el bachillerato. Tenemos algunos compañeros que se están yendo por diferentes situaciones personales, uh-huh. Y estamos medio flojos. Entonces también invitar a quien quiera venir a conocer el espacio, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, siéntanse libres de mandar mensajes, todo, porque la verdad que, bueno, es un espacio que queremos mucho y queremos que funcione lo mejor posible. Qué bueno. ¿Y en Facebook cómo figura el espacio, el Bachi? Como Ñanderoga Nuestra Casa. Ñanderoga Nuestra Casa. ¿Y en, sí. en Instagram también? También, pero sin la ñ. Ahí va, genial. Como Ñanderoga. ¿Para alguna área en especial necesitan cubrir o en general quien quiera se puede acercar para conocer la experiencia y ver si puede por ahí aportar? En realidad algo que estamos necesitando con mucha urgencia es, nosotros hace un par de años incorporamos un espacio de cuidado de niños y niñas, uh-huh. que es para cuidar a los hijos de los estudiantes y las estudiantes que vienen al bachi mientras estudian. Uh-huh. Y es un espacio que para nosotros es muy importante y nos cuesta mucho más conseguir personas que estén ahí que quizás un profe de matemáticas o de ciencias sociales, que si bien necesitamos también, también el cuidado de los niños es algo fundamental para que sobre todo mujeres jóvenes que son las que vienen al bachi puedan seguir estudiando. Claro. Bueno. Entonces, eso es algo como... Para mí en el top 3 de prioridades, esa es la primera, digamos. Bien, bueno, genial. Ahí ya tiraste una buena data por si, bueno, hay alguien que esté escuchando y quiera de alguna manera aportar o acercarse al espacio y ver de qué manera sumar. Bueno, nosotros vamos subiendo siempre luego los links del programa, así que en algún momento te lo vamos a compartir también para que lo puedas difundir y puedas compartir entre tus contactos. Y bueno, la verdad que, bueno, nada, agradecidos desde acá, desde FM La Caterva, desde este patio, tener una comunicación con vos. Como militante activa del bachillerato y bueno, la verdad que seguiremos acá disfrutando de márgenes la publicación de este ensayo fotográfico que realmente es muy muy lindo y realmente ahí se ve lo que vos quisiste o lo que vos querés comunicar, ¿no? Esto de no en las villas, en los barrios, no solamente ocurre cuestiones violentas, sino que además aparecen personas, porque hay personas que están construyendo alternativas frente a la miseria que generan los de arriba. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por comunicarse y por la amabilidad y el tiempo. Y bueno, espero que nos contactemos nuevamente en algún otro momento. Genial, Analia. Dale, Analia. Bueno, un gustazo, gracias. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. La gente tiene miedo que el pájaro sea irreal y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando se escuchó. Si las luces se cruzan al azar, el miedo de una noche permanente selva natural. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las luces se cruzan al azar. Bueno, ahí pasaba Silencio Marginal de Aquelarre. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Tuvimos ahí algunas cuestiones que no nos pudimos comunicar, pero cuestiones técnicas. Sí, pero bueno, lo pudimos resolver gracias a la operación de Aldana. Realmente, nuevamente agradecidos porque nos esté acompañando. Así que bueno, estamos cerrando el programa con Manu. Cerramos el programa. Luego estaremos subiendo la agenda de diferentes actividades que recomendamos que vayan, asistan, participen, se sumen. Así que esa es la idea. Y bueno, digamos que estaríamos en el cierre. Agradecerles por estar del otro lado. No sé si Manu quiere aportar algo más antes de que nos vayamos. Saludar, decir que bueno, que estemos muy atentos con el fallo este histórico por la masacre de Zambomba en Formosa. Y bueno, agradecer la comunicación de las personas que estuvieron ahí al pie del cañón en el transcurso de este programa, particularmente a Liber visibilizando este laburo de educación desde la universidad, y después también a Analia, que nos permitió un poco arrimar a esa zona y esa experiencia de bachillerato que son tan ricas. Y que bueno, ya saben, acá hay una puerta abierta para visibilizar todo este tipo de procesos. Así que bueno, vamos cerrando. Será hasta el viernes que viene a las 12 del mediodía por FM La Caterva. Muchas gracias. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. ¿Estás escuchando?